Bienvenidos a Producciones AST. AST. AST. Estamos experimentando con un nuevo sujeto. Se hace llamar Astucia. Es quizás el menos atractivo de los que hemos trabajado anteriormente. Cabrón. Pero empecemos con la exposición. La dividiremos en dos fases. Dos fases. Y por favor, no intenten hacer estas gilipolleces. Vaya. Fase de la experimentación número 1. Nivel de dificultad 0. Vocal. Vocal. Y ¿qué quiere que? Din English Infinity, Dies Gilipichis, Sin Steel, Dimitid, Biflipis, Fingir, Ir Chic, Ir Big, Bibis, Bis, Rikis, Wishin, y Billie Jean, Pin Pin, Si King is 50, Mi Free, Mi Ring, y Mi Hit, Mi Misil, Dividid, Mi Feeling, Mi Tilin, Si Mil, Si Me, Si. Easy, this is in pillages, Mickey sin mini, Piripis sin whisky sin bilis, Viril sin pichín, Giri sin sífilis, Dipin sin bikini, Chibi sin chichis, Friki sin nicks, Beach sin chips, Miliki sin jiji, Mississippi sin Greenpeace, Sin sin titi, Insti sin pitis, Miss sin lifting, Dream team sin dribbling, Brindy sin chin chin, Vivir sin fin. Horrible, ¿verdad? ¿Verdad? No. Nos vamos a quedar ahí. Aumentaremos la dificultad de reacción. El sujeto está caliente y se masturba. Parece acojonado. Vamos a ver cómo se comporta ahora. Pasemos a la siguiente exposición. Fase de la experimentación número 2. Nivel de dificultad menos 1. Vocal. Un boom, un gurú, un sun yun, tu run run, un kun, dudu, un lux, nu, un cucú, un puput, un cucus, supus. Cucus yumusu, sugus, un yuyu. You lose. Este hijo de puta no es capaz de nada. Este hijo de puta no es capaz.